momento di ultimare il baciato lì cattice la vita nell'anno 1420. Io pertenecia a una famiglia di verdugos, né di torturatori, né di carniceros, né di garrucheros. Su tío Juan había sido proclamado defensor de la fe por el Papa Eugenio IV y lo nombró cardenal de la Iglesia de Cristo en el año 1439. En este libro que les recomiendo, a mi juicio el mejor se ha escrito sobre el tema y aún el mejor escrito, personaje de la Inquisición, Thomas Walsh, hay un capítulo dedicado a Torquemada y precisamente empieza así el biógrafo hablando del tío Juan de Torquemada. Como teólogo en el importante concilio de Basilea hizo una elocuente defensa en contra de una amarga política de oposición a los derechos del vicario de Cristo, ayudando así a terminar con muchos escándalos y miserias de la época y a restaurar a la Santa Sede en su justa y necesaria preeminencia. Otra vez, en el concilio de Ferrara, Torquemada el cardenal, Torquemada Juan, Torquemada el tío de Fray Tomás, rindió tales servicios al Papa y a toda la Iglesia que Eugenio IV le concedió en gratitud el título de defensor de la fe, haciéndole cardenal en el año 1439. Fue uno de los mejores católicos de su tiempo y uno de los más respetados miembros del Sacro Colegio Cardenalicio. En sus caridades era incansable. Fundó la Confraternidad de la Anunciación para proveer de dotes a muchachas pobres que de otro modo en aquella época no se hubieran podido casar, y ayudó a construir la capilla de Santa María sobre Minerva, donde aún se puede ver una pintura que le representa presentando a tres monjas pobres ante la Santísima Virgen. El alto mista fue reconocido como el cardenal más ilustrado de sus contemporáneos. Su suma en contra de los enemigos de la Iglesia del año 1450, la obra más importante del final de la Edad Media sobre el poder papal, influyó en la escolaridad católica hasta el siglo XVIII. Algo sobre el carácter de tal hombre y su preocupación por los peligros que pronto rodearían al cristianismo puede inferirse del prefacio de esta obra. Y transcribe el largo prefacio del cardenal Torquemada. Primer dato a tener en cuenta: Torquemada procedía de una familia venerable de católicos fieles. Llegó a ser prior en el convento dominicano de Segovia hacia el año 1470 y comenzó a llamar la atención fuera de su orden, porque guardaba con exactitud su disciplina, siendo respetado por todos. Valga aplicar aquí lo que dice Spengler cuando en años decisivos define el estilo prusiano, estilo que significa la aceptación aristocrática de la vida, un estilo que se exige todo a sí mismo y que primero se convierte en servidor antes que en ser servido. Guardaba con exactitud la disciplina y era más severo consigo mismo que con los demás. Fray Tomás amaba los libros, amaba la soledad y los edificios hermosos. La arquitectura constituía uno de los mayores placeres de Torquemada. Y era un hombre que todo lo veía sobrenaturalmente. Por eso les pido, y se los pido seriamente, que se saquen de la cabeza el prejuicio de que el nombre Torquemada es sinónimo de crueldad. Porque si no, no se entiende nada. Estamos aceptando la categoría del enemigo y estamos cayendo en los cánones del anticatolicismo. Si yo no puedo hablar de Torquemada, como la reputación elementalísima, a una terrible mitificación, a una terrible impostura de la que ha sido víctima un hombre ilustre de la Iglesia. Por ejemplo, Todas las biografías serias de Torquemada coinciden en mostrarlo como un espíritu sereno, reposado, y un hombre que encontraba placer, por ejemplo, en la arquitectura. Adquirió fama de incorruptible pureza, pero de ser al mismo tiempo eficaz para la acción. Le ofreció el cargo de arzobispo de Toledo, y él lo rechazó. Dijo que prefería ser un simple fraile. No era, como se ve, un hombre ambicioso de cargos o de ostentación de poder. Insistieron y le ofrecieron el cargo de arzobispo de Sevilla, y también lo rechazó. No se puede decir de él que tenía malos antecedentes familiares. No se puede decir de él que no era severo consigo mismo. No se puede decir de él que era un hombre insensible. Y no se puede decir de él que era un hombre corrupto o corruptible. En 1479, por ejemplo, heredó una fortuna de uno de sus penitentes, Hernán Núñez Arnal, y la destinó para la creación de un convento dominico que fundó en homenaje a Santo Tomás de Aquino. Y bien, ¿qué pasó con Torquemada? Había dos inquisidores, uno llamado Morillo y el otro San Martín, como a nuestro prócer, que eran inquisidores en Sevilla. Exageraron el celo para condenar a los conversos falsos, principalmente a los marranos y a los moriscos, y llegaron reconvenciones de Roma y hasta una amonestación pontificia personal para el rey Fernando el Católico, que fue acusado de negligente por no controlar el celo de los inquisidores Morillo y San Martín. Yo quiero que vayan tomando nota, si quieran mentar, de esto que estoy diciendo. Miren el caso. Dos inquisidores exceden su celo, y exceden su celo a la hora de juzgar a marranos y a moriscos. El Papa le manda una reconvención al mismísimo rey de España, Fernando el Católico, y una amonestación personal por no haber tomado las medidas a tiempo. Entonces, ¿qué hacen Isabel y Fernando cuando reciben esta amonestación del Papa? Lo llaman a Fray Tomás de Torquemada, sabiendo que era difícil, porque un hombre que no aceptaba cargos ni honores y no era corruptible. Y lo nombran inquisidor general a Torquemada. Torquemada al principio se niega, finalmente acepta porque interviene el Papa Sixto IV, que lo ratifica gustoso como inquisidor general por Castilla y por León, y lo nombra consejero real de Isabel y de Fernando, cosa que tampoco se dice habitualmente. Este hombre dedicó gran parte de su celo apostólico a asesorar a los reyes católicos, y que fue nombrado inquisidor por el Papa Sixto IV. Se han dicho tantas barbaridades de él, tantas, que uno de sus pseudobiógrafos escribe: gustaba regalar su olfato con el dulce aroma de protestantes asados. Ahora bien, en la época de Torquemada no existía ningún protestante. Torquemada vivió y murió antes de la Reforma. Sin embargo, si yo lanzo esta frase a un auditorio que no sea este, sí, Torquemada, mire, gustaba regalar su olfato con el dulce aroma de protestantes asados. Venturipan, protepan, calipan. Ahora bien, después de Torquemada, muchos inquisidores llegaron a ser arzobispos, cardenales, ministros. Él rechazó todos los honores después que dejó su cargo de inquisidor general. 10 años trabajó de inquisidor general. Después se retiró al convento dominico de Santo Tomás, y ahí murió entre sus libros, sus oraciones y su amor por la arquitectura. A la edad de 63 años empezó su gestión, y empezó su gestión, lo recuerdo, para acabar con los abusos de dos inquisidores, Morillo uno y San Martín el otro. Planeó y llevó a cabo todo un perfecto sistema de jurisprudencia, mucho más avanzado que el que existía en otros países. Mejoró las cárceles y mejoró el trato a los prisioneros. Y para ciertos casos especiales estableció el juicio público, justamente para mejorar el sistema de fiscalización en los casos dudosos o sospechosos. Y reorganizó el Santo Oficio como tribunal eclesiástico y como tribunal civil. Esto también es importante. Es decir, le dio injerencia al poder civil para que tuviera de control al poder eclesiástico y el poder eclesiástico de control del poder civil. A la cabeza de este sistema, Torquemada colocó un Consejo Supremo que se conoció popularmente con el nombre de la Suprema. Los miembros de la Suprema eran delegados especiales de la Santa Sede en cuestiones religiosas, nombrados por el Papa, y delegados especiales de los reyes en cuestiones civiles, nombrados obviamente por los reyes. Torquemada tuvo la precaución de escoger con el mayor cuidado a quienes iban a ser sus acompañantes, estudiando previamente sus antecedentes para evitar la corrupción, para evitar los abusos o para evitar el prevaricato. Torquemada mandaba permanentemente visitadores o inspectores a los tribunales inquisitoriales locales y estudiaba los antecedentes personales de cada inquisidor en cada tribunal local. Era un hombre laborioso. Cada tribunal local disponía de dos consultores que debían tener el título de teólogos a partir de Torquemada y disponía además de proveedores de todos los aspectos materiales, médicos, cirujanos y hasta barberos. Esto es algo que también debe ser destacado. El miércoles pasado, cuando se presentó Maritornes, me enteré por dos personas que estaban allí en la presentación de las condiciones penitenciarias infrahumanas a las que está sometido el capitán Cavallo en México. Independientemente de quién sea el capitán Cavallo, y no voy a asumir su defensa, lo cierto es que en el siglo XXI este hombre está sometido a un sistema penitenciario aberrante que tiene, entre otras particularidades, la posibilidad de que por $50 lo mate cualquiera de los demás presos que conviven con él. Si ustedes comparan esto que está ocurriendo en este momento con la nueva de la Armada, del poder político, de todos los organismos defensores de los derechos humanos, a ninguno de los cuales se mueve un cabello por la suerte de este hombre, que si debe ser castigado, que lo sea, pero como corresponde, y no usurpado por un poder extranjero y llevado del país por la fuerza. Si ustedes comparan las condiciones en que está viviendo hoy el capitán Cavallo prisionero con las disposiciones que establecía Torquemada para el Tribunal de la Inquisición, ciertamente hay una distancia enorme a favor de Torquemada y a favor del Tribunal de la Inquisición. Los inquisidores, por ejemplo, no podían portar armas, otro mito, otra leyenda. Ningún inquisidor portaba armas. No se admitía denuncias anónimas. Se necesitaban dos testigos prestigiosos para poder iniciar un proceso. Las denuncias debían hacer en forma escrita y firmadas bajo juramento ante un notario. Torquemada estableció la pena de muerte para los judíos que acusaran falsamente a los conversos de cometer delitos para vengarse de ellos. Es una práctica común. Se convertía a un judío y los demás judíos lo acusaban de haber cometido algún delito en represalia por haberse convertido. A los falsos acusadores judíos se les aplicó la pena de muerte. Los indicios para procesar a alguien, estableció Torquemada, debían ser claros, ciertos y específicos. El reo debía ser oído dentro de los 3 días siguientes al momento en que era detenido. Primero se lo invitaba a reconciliarse confesándose públicamente. No me refiero al sacramento de la confesión, sino a una confesión de carácter jurídica. Se lo interrogaba por segunda vez después de 3 días. Se lo volvía a instar a la reconvención pública. Y después se lo interrogaba por tercera vez. Si después del tercer interrogatorio no había confesión pública o reconciliación o pedido de perdón, entonces el proceso seguía adelante. Tenía el reo un abogado defensor, tenía derecho a un abogado defensor, y existía el llamado defensor de oficio para aquellas personas que no podían pagar un abogado defensor de su propio bolsillo. Y el defensor tenía amplias facultades para hacerse oír y para representar al acusado. Se crea o no, Torquemada fue el que limitó y mitigó la tortura. Torquemada fue el que logró que no se empleara la tortura como castigo, sino para completar la declaración de alguien culpable. Y Torquemada fue el que legisló en materia de tortura, pidiendo que se tuvieran en cuenta 3 condiciones. A. Para torturar a alguien, ese alguien debía incurrir previamente en contradicciones graves, con lo cual se volvía sospechoso de estar mintiendo. B. Que diera pruebas de mala fe evidente. Y C. Que testigos calificados testificaran en su contra incriminándolo. También se le debe a Torquemada el celo puesto en el control médico de los torturados. Un médico debía examinar primero al reo para dictaminar si estaba en condiciones de recibir el castigo físico. Y el mismo médico debía detener la tortura cuando lo juzgase prudente. Creas o no, repito, Torquemada abolió el potro. De las 3 torturas, dejó 2. La del cordel y la famosa garrucha, pero suprimió el potro, que personalmente creo que era la peor de todas, si es que en esta materia se puede hablar de peores o mejores. Y algo muy importante, ninguna confiscación de bienes de los acusados podía ir a parar al patrimonio de los inquisidores, algo que era común hasta antes de la época de Torquemada. Torquemada decide que los bienes confiscados a los acusados se deben usar para solventar los gastos de la guerra contra los moros. Ahora bien, acá quiero detenerme brevemente. Ustedes recordarán que el viernes pasado yo les hablé de San Pedro el Inquisidor, ¿recuerdan? Un caso poco conocido, pero que revela hasta qué punto el oficio de inquisidor no era incompatible con la santidad. En la época de Torquemada hubo varios casos de inquisidores asesinados por los judíos, de los cuales nadie dice nada, faltaba más. Pero hay 2 casos que son famosos, y de los 2, uno sobre el cual me quiero detener. El primero es el caso del padre Gastón Jugular, que fue envenenado por los judíos. Le dieron unas roquillas, parece que el cura tenía debilidad por las roquillas, y tenían veneno. Se fue el padre Jugular. Pero después, el caso del padre Pedro Argüez, que fue acuchillado. Y el padre Pedro Argüez fue canonizado. Si ustedes van al santoral, el 17 de septiembre es San Pedro Argüez. ¿Quién fue San Pedro Argüez? Un inquisidor asesinado por los judíos en el año 1485. Le voy a leer que esta breve semblanza. El padre Pedro Argüez se hallaba arrodillado rezando ante el Santísimo Sacramento a la hora de Maitines. Los asesinos se introdujeron clandestinamente aprovechando la oscuridad del templo y lo apuñalaron por la espalda. Los sacerdotes, que llegaron presurosos con antorchas, lo encontraron diciendo el oficio de moribundos e invocando en especial a Nuestra Señora. Murió a las 24 horas glorificando a Nuestro Señor, dice el cronista aragonés Urita, hasta que su alma le abandonó. Fue enterrado el sábado siguiente. Una inmensa muchedumbre se encontraba presente, y cuando el cuerpo fue depositado en el sepulcro, parte de la sangre que había caído profusamente en las losas de piedra y se había secado, se licuó súbitamente y burbujeó. Después de sus acostumbradas meticulosas investigaciones, la Iglesia Católica confesó el carácter milagroso de determinados sucesos en relación con el sacerdote muerto, y en el año 1867, es decir, 360 años después de su muerte, la Iglesia elevó a los altares a San Pedro Arbueso. Naturalmente, los reyes católicos no repararon en esfuerzos para conseguir detener a los conspiradores y castigarlos. Todos los conspirados fueron ejecutados, excepto Juan de la Abadía, que se suicidó tragándose un cristal en la prisión. En Aragón y Castilla, el asesinato del santo puso fin a toda oposición, dando a Torquemada libertad para combatir el poderío del Estado judío hasta lograr su aniquilamiento dentro del Estado de los Reyes Católicos. Bien por Torquemada. San Pedro Arbués, hola Donoy. Aquí hay que dar a conocer la vida de estos santos inquisidores, que fueron santos por ser inquisidores. Y bien, ¿de cuántas penas de muerte es responsable Torquemada? Comparecieron ante su tribunal 100.000 personas durante 10 años. O sea, entre 1.000 y 1.300 casos, perdón, los que comparecieron ante su tribunal durante 10 años fueron 6.000 personas. Y lo que se sabe, con alguna imprecisión, que recibieron la pena de muerte, fueron entre 1.000 y 1.300 personas. Ahora bien, vamos a suponer el número de 1.300 casos de aplicación de pena de muerte. En esos 1.300 casos hay que ubicar a los relapsos, a los pertinaces, a los herejes declarados, a los judaizantes, a los blasfemos y a los culpables de ofensas graves a la fe. Y no hay que olvidarse de los crímenes que la Inquisición castigaba, pero por la acción de los jueces seculares, que eran delitos no religiosos, delitos comunes. Tres falsos curas fueron quemados. Un falso doctor en teología, llamado Sabariego, se negó un Viernes Santo a predicar sobre la pasión de Cristo y se dio públicamente un atracón de carne. Lo mataron. Viernes Santo, no querés predicar sobre la pasión de Cristo, sos un falso teólogo, te das un atracón de carne público. Garucha. Y no hay que olvidarse también de que le tocó a Torquemada castigar a los asesinos rituales del Santo Niño de la Guardia, ese famoso caso que alguna vez os he hablado, que fue un crimen ritual. Bien, Torquemada murió a los 78 años en el monasterio dominico de Ávila. Cuando se abrió su tumba, como les dije, para el traslado de sus restos, expidieron un olor dulce y grato. Y el pueblo comenzó a rezar ante su tumba. Insisto, la única razón por la cual Torquemada no es santo es por la propaganda anticatólica. Quiero entonces leer despaciosamente el testimonio que trae William Thomas Wise en este libro precioso del personaje de la Inquisición. Dice así: Fray Tomás era enérgico, arriesgado, guardaba con exactitud su disciplina, siendo respetado por todos sus subordinados, no sólo porque le consideraban justo, sino porque era más severo consigo mismo que con los demás. Un carmelita difícilmente hubiera sido más riguroso con su persona. Jamás comía carne, dormía sobre una tabla, y lo más suave que ponía junto a su cuerpo era el tosco paño de su hábito. Se le podía imaginar usando camisa de crin. La historia calla sobre este punto, pero si Torquemada flageló su carne a la manera de San Francisco, Santa Teresa, Santo Tomás Moro y muchos otros ascetas, no era hombre que lo dejara traslucir. Los cronistas de su tiempo no le califican con ninguno de los adjetivos con que le señalarían los historiadores de más tarde. Más bien mencionan su incorruptibilidad, su pureza, su eficacia como hombre de acción y la confianza que inspiraba a personajes acostumbrados a juzgar la naturaleza humana. Amaba los libros, la soledad, los edificios hermosos. La arquitectura constituía uno de sus mayores placeres y como buen fraile todo lo veía en relación con Dios. Viviendo tantos años en una ciudad como Segovia, se comprende que aquella influyera mucho sus ideas y en su carácter. Mucha sangre se derramó a través de los siglos sobre las estrechas calles entre el sublime acueducto de Trajano, el puente del Diablo y el severo Alcázar, que se lanza al cielo como la proa de un barco, fuera del sólido espinazo de la roca en la cual se apiña la ciudad entera. Residencia de los emperadores en verano, así fueron sacrificados los primeros mártires cristianos. Un valeroso obispo murió al frente de su gente, defendiendo sus hogares de los invasores sarracenos. Y eran incontables los días de muerte violenta. Toda Castilla, durante la juventud de Torquemada, había sido campo de luchas, odios, anarquías, de guerra y rumor de guerras. Es decir, así como Torquemada procedía de una familia insigne, se crió también en un ambiente religioso de lucha y de buen combate. Este aprende la biografía, la termina Thomas Walsh diciendo lo que yo les leía recién. Cuando se abrió su tumba para el traslado de sus restos, los que se hallaban presentes sintieron un especial olor dulce y grato. El pueblo comenzó a rezar ante su tumba, no obstante, aún no ha sido canonizado. Torquemada, después de la Inquisición, tan fuertemente establecida y tan respetada por todos, tan aceptada por el pueblo español, que prevalecería durante más de 3 siglos después de su muerte. El último tema que quiero tocar para ponerle algún punto final a esta cuestión de la Inquisición es muy breve, y es el que yo ya había dicho. ¿Quién fue este señor Juan Antonio Llorente? Para que ustedes por lo menos lo registren y sepan de quién se trata. Juan Antonio Llorente nació el 30 de marzo del año 1756 y murió en 1823. Recibió la tonsura eclesiástica cuando tenía 14 años y estudió en la Universidad de Zaragoza con el fin de tener una carrera. Es probable que no haya tenido vocación, pero bueno, así fueron las cosas. Y se ordenó sacerdote en el año 1779, mediante dispensa. En el año 1781 fue admitido entre los abogados del Supremo Consejo de Castilla. Y a pesar de profesar ideas racionalistas y liberales, aceptó. En el año 1785 recibió el cargo de comisario de la Inquisición de Logroño. En el año 1789 fue ascendido al cargo de secretario general de la Inquisición. En el año 1799, Cruquijo y Caballero procuró constituir en España una iglesia cismática, con licencia del rey, aunque sin asentimiento del Papa. Este es un dato importante, porque es la época de la aparición de iglesias nacionales, de iglesias cismáticas. Abolida la Inquisición y suprimida las órdenes monásticas, aceptó el cargo de examinar los archivos de la Inquisición y cuidar de la supresión de dichas órdenes, dándose la administración de las propiedades confiscadas. Lo que había rechazado Torquemada lo aceptó Llorente, quedándose con las propiedades confiscadas. Como director general de bienes nacionales, fue despedido por haberse le acusado de la sustracción de 11 millones de reales. Es una cifra considerable. Durante la ocupación francesa en España, se hizo cargo de los papeles de la Inquisición, los trabajó y quemó la mayoría de ellos, después de haber escrito un libro infame que todavía circula, que se llama Historia Crítica de la Inquisición. Por cierto que la Inquisición lo destituyó y condenó a reclusión en un convento hasta el año 1806. En 1812 leyó en la Academia de la Historia una memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición, que se llama así el trabajo, en la que trata de demostrar que la implantación y el mantenimiento del Santo Oficio fue en contra de la opinión de los españoles. Esto ya hemos visto, es absolutamente falso, pero acá parte la leyenda. En 1817 hizo aparecer su Historia Crítica General de la Inquisición en España, que circuló por toda Europa, con la financiación de las principales logias masónicas. Y es en este año en que ingresa formalmente a la masonería. Si algún dato más hacía falta para conocer a este personaje, le digo que vivió en concubinato con una princesa llamada Matilde. Este es el hombre que más daño le hizo a la verdad histórica en materia de Inquisición. Por eso que me he detenido brevemente sobre él, para que ustedes pudieran tener siquiera una idea. Bien, yo dejo aquí este tema, si hay preguntas con mucho gusto, pero no quisiera irme después de las preguntas, si las hay, sin coordinar con ustedes alguna cuestión práctica vinculada a esta clasecita. Por eso, primero, si hay preguntas, con mucho gusto. Falsificada. Y si yo me detuve a este punto, que aparece en la unidad 11, perdón, en la unidad 10, es porque es un tema importante, pero no es el único. O sea, todo en la Edad Media fue falsificado. Todo lo que huele al catolicismo, que es todo en la Edad Media, todo fue objeto de falsificación. Incluso yo les he comentado algunas veces esa película, Corazón Valiente, que transmite un mensaje positivo, que en un balance de lo que hay para ver hoy es recomendable, sin embargo contiene graves errores históricos, y uno de los errores históricos que comete, y que además es el leitmotiv de la película, es el tema de la prima noche, la primera noche, o supuesto derecho de parnada que tendría el señor feudal con la prometida del vasallo. Bueno, esto es un disparate absoluto, es una mistificación, es un error. No era así bajo ningún punto de vista, no hay ninguna prueba de que sea así. Se conoce con bastante aproximación cómo eran las cosas, y sin embargo no hay persona que no repita que los señores feudales tenían derecho a pasar la primera noche previa al matrimonio con la prometida de su vasallo. Y estoy hablando de una película que, insisto, en líneas generales transmite un mensaje afirmativo y que en esta época, y comparativamente hablando, no deja de ser una película recomendable. Hablo comparativamente, ¿no es cierto? O sea, entre ver una película chanta de las tantas que circulan y ver Corazón Valiente, indudablemente uno recomienda Corazón Valiente, ya que no se puede suprimir la cinematografía de la vida de los hombres modernos. Pero a pesar de eso, les digo, es una película que tiene este tipo de errores. Y si ustedes la han visto, convendrán conmigo en que el tema de La Primera Noche es un tema clave en la película. No digo que sea el tema, porque no es el tema, pero es un factor desencadenante del drama. Es un factor que sirve de desenlace. Y he repetido permanentemente, Mel Gibson pertenece a la fraternidad sacerdotal Santiago X. Mel Gibson es de febrista. Y el padre de Mel Gibson es autor de un libro sobre la crisis de la iglesia postconciliar. Es decir, que Mel Gibson no tiene derecho, a esto quiero llegar, no tiene derecho a vendernos el buzón de La Prima Noctis, ni a comprarlo primero él. No tiene derecho, porque si supuestamente es un hombre que está inserto en la tradición de la iglesia y en la defensa de la ortodoxia, ¿cómo es posible que semejante gazapo lo compre y lo venda? Y si lo compra y lo vende, es porque en toda compra y venta hay plata de por medio. Y acá hay millones de dólares, fruto de que esta película se vio en todas partes y la vieron hasta los ciegos. Hasta los ciegos preguntaban cómo era la película y de alguna manera se arreglaban para verla. Entonces, acá hay mucho dinero. Después que la película se filmó, tuvo que hacer una fiesta desagradable a los homosexuales, a la comunidad gay, porque una de las escenas más aplaudidas de la película es cuando tiran al hijo, que era maricón, de la ventana, se estrella, no al amigo del hijo, se estrella contra el piso, y la gente, en un rato de orden natural, aplaude, celebra. Yo la he visto con el cine negro, la he visto varias veces, y la gente celebra el acuchillamiento del sodomita. Y no se puede evitar, es como cuando fui a ver el Gladiador, que los hippies que estaban alrededor con sus aritos y sus pelos largos y sus flores, y estaban a favor del Gladiador, ¿de qué quedamos? El orden natural no se puede abolir. Bueno, y este Mel Gibson, cuando terminó todo, tuvo que hacer una fiestita en reparación y desagravio a la comunidad gay, porque no era posible que la gente aplaudiera cuando tiraban al maricón por la ventana. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que las mentiras y las leyendas negras están a la orden del día. Y que no hay que dejarse engañar, hay que estudiar para poder refutar todos estos errores. ¿Se acuerda con alguna fecha de todo esto de la leyenda negra? ¿O en general usted lo que decía recién de que toda la edad media fue falsificada? Fecha exacta de aparición de la leyenda negra no hay. Pero lo que yo puedo decir es esto. A partir del siglo XVII, y con énfasis durante el siglo XVIII, toda la masonería británica, holandesa y francesa hizo circular estas especies. Todas. En el caso del libro de Llorente, que yo citaba recién, el libro, como decía yo, aparece en el año 1817. Y bueno, desde entonces está circulando. Es como el libro del padre de las casas, el breve relato de la destrucción de las Indias. Bueno, mi pregunta es esta.